capanna. Arrivo a meter la chorra dentro della vela, un señor de verdad. Cochino, creo que no tiene solución, por eso yo te canto esta canción. Soy un hijo puta y alineo con picuta los bocadillos que les doy a los niños. Me pongo picardías y todos los días en medio del Eroski me leo algo de Trotsky. Llenas de escondidas garras de bloqueada y se las putas a tus amigos. Que guarrada creo que no tiene solución, por eso yo te canto esta canción. La la la, la la la. Y yo me cago dentro de forma literal. Ay, qué risa que me da. Me cuelo en las bodas y me saco la cola. Y si alguien me regaña, le tiro una legaña. Ayer me pecaste desde tu balcón y le cayó el turullo encima un colibre. Paisano, creo que no tiene solución, pero esta vez aplaudo tu actuación. La, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Hijo puta mongol. ¿Es la la la o la la la? Mongol.